Estamos con Ernesto Ramos, después de este remate aquí en Olavarría. Bueno, negro, tranquila la cosa, ¿no? Sí, ¿cómo te puedo decir? Hugo, lo que está ocurriendo es demasiado malo en todos lados. Sí, demasiado fuerte para aceptarlo. Te digo, demasiado malo en todos lados, y ni aunque vos este remate parezca tenue, ¿cierto? O con valores, porque el macho... Nosotros hemos vendido a 3.20, 3.20 y pico el macho, ¿no? Y yo he visto vender pilas de macho a 2.80 y a 2.70. Sí. Mentaneo, entonces esa es la verdad. Y bueno, las cosas están así, con plazos largos, algunos, las haciendas, por supuesto, con un estado peor, ¿no es cierto? Más debitada, más complicada para transportarla. Y todo eso tiene que ver con esos valores tan bajos, ¿no? Porque también es así. La hacienda de acá es linda toda, linda hacienda. Pero te vuelvo a repetir. Dentro de lo que está ocurriendo, dentro del contexto de lo que está pasando, este es un remate muy bien ubicado. Hoy hemos visto muchas caras largas, pero no tanto por los precios, sino por la gran sequía que estamos soportando, ¿no? Creo que ahí está la complicación más grande. Sí, mirá, yo te voy a decir algo que decía hoy a alguien yo, ¿no? Hace un año estábamos en el paro, ¿te acordás? Sí. Bueno, y yo hoy digo... Qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no es cierto? Porque en aquel momento estábamos mal. Parafraseando un poco. Claro, ¿eh? La verdad, estábamos mucho mejor que ahora, mira vos. La sequía ha hecho, mira, es de terror, Hugo. Yo he estado andando todos los días, he estado andando al oeste de Pigüé, porque nos llama la gente, para vender vacas, plantiles, puros por cruza, cabañitas chicas que van a abandonar, que quieren vender sus vacas. Bueno, mira, es algo de terror, de terror. Poniendo a la gente chapa, viste, poniendo chapas en los cercos de las casas para que la arena, viste, no se vaya adentro y le empiece a tapar la casa. Bueno, vos te imaginás, es una cosa de claro, es de película eso. Bueno, mirá, bueno, yo espero que llueva, por Dios. Si llueve, todo se va a acomodar. Lo demás, ya te digo, ya va a parecer liviano. Claro, pues es malo, pero parece liviano. A lo mejor un día hoy bien de otoño, con mucho viento, con mucha tierra en suspensión, tampoco ayuda, ¿no? Porque un más día... vale. No, que, como que parece por acá no llueve más, decir uno, ¿cierto? Claro. Bueno, yo te vuelvo a repetir, ahora ya dejemos el gobierno por un lado, todo lo que nos ocurre, porque a esta sequía espantosa que tenemos, por supuesto, se suma la situación que tiene el campo con el gobierno, que es muy mala, y también se suma la situación mundial, que no es buena, ¿no es claro, cierto? El mercado claro. mundial. Pero creo que si llueve, porque vos tenés un recurso, si vos mañana decís, bueno, yo tengo la... No todo el mundo va a tener necesidad de vender por dinero. Digo, la puedo dejar, y bueno, y guardo mis vacas, y habiendo campo, claro. lloviendo en algún lado, la vaca claro. se... Pero acá no hay a dónde ir, claro. porque si vos tomás para el sur, está mal. Tomás para el norte, está peor. Tomás para el oeste, estoy diciendo claro. lo que estás poniendo, tapando porque no le entre bien. La verdad. Y tomás para acá, para el este, y bueno, los campos que salieron de las hojas salieron en condiciones muy malas. Con rendimiento, vos ves la zona de Roque Pérez, de Lobos, la gran, inclusive las flores, viste que los criadores ya, para ya viendo, un... ya viendo el río salado seco, ya. Claro. Es una. Bueno, la laguna de Pehuajó, famosa, esa que se está volando, viejo. Entonces. Ah, después la saliste, viste, una sí, cosa sí, de loco. Sí, sí. Uno medio le causa espanto, gracia, no sé, o ganas de llorar, ¿no? Sí, tal cual nos sucedió en el año 85 y 87, cuando no podíamos imaginar que nuestras zonas, hablando del oeste, se hubieran inundado como claro, se inundaron, claro. ahora no podemos creer que tenga la seca que tiene. Mira, lo que somos grandes, el caso mío, bueno, yo... Imagina, no, recuerdo no, bien. No me dejé aparte de este, no, de este bueno, circuito. Te llevo un tirón largo. El año 50, que fue una. Yo era muy chico, andaba con mi padre, y bueno, en los campos de ahí de García Pastoriza, que están entre Arboledas y de Ló. Y bueno, mi viejo manejaba esos campos, entonces bueno, era. 50 era de terror. El 60 fue bravísima, porque fue tremenda. Y el 70, que fue la última gran sequía, y después se levantó el caballo. Pero en esos lapsos había, no era tan en forma conjunta todo el país. Claro. Había algunos eran lugares... zonas. Claro. En cambio acá no. No, no, no. Acá agarró para el norte, para el sur, para este y oeste. Bueno, Ernesto, contame un poquito cómo se preparan para la Expo de Ló, que bueno, que ya el 22 comienza, ¿no? Sí. Y bueno, toda la gente que lo organiza, por supuesto, tiene, como siempre, le pone el alma a todas las cosas. El comercio Sonaris de afuera, que han tomado todos los espacios, me dijo que están todos vendidos, todo el mundo va a exponer. Bueno, todo el mundo piensa en un futuro mejor, gracias a Dios, que piensan así, porque yo creo que va a ser. Lo que pasa es que, bueno, hay que aguantar el, hay que aguantar el chirlo. Llover no va a llover pasto, pero también supongo yo, por lo menos va a cambiar el ánimo. Claro, si llega el agua, se va a sembrar trigo. Si no llueve, no se va a sembrar trigo. En fin, hay muchas cosas, Hugo, qué sé yo. ¿Cuántas cabezas están ya anotadas? 2000 están en ese remate, sí. Bueno, ese día lo vamos a estar acompañando. Claro, si bueno, y a lo mejor vamos a tener un remate acá la semana que viene. Es posible que estemos en algún remate, a lo mejor haciendo un remate de terneros acá en La Rosa. Uh-huh. Un remate medio grande. Y también estamos con remates por internet y estamos en todas las cosas. Te agradezco mucho, negro. No, gracias a vos.